vas por la calle larga, amigo noble y sincero. Llevas una pena amarga que resistes con esmero. Llevas una pena amarga que resistes con esmero. Aunque la jornada es larga, a la sombra de la tierra, no desfallece tu alma, porque a la vida te aferras. No desfallece tu alma, porque a la vida te aferras. Pétete el minero va, cantándole al mundo entero, con el alma generosa, corazón aventurero. Pétete el minero va, cantando las cosas bellas, la vida, la libertad, y al cielo con sus estrellas, y al cielo con sus estrellas. Junto al mineral crujiente, en un padre vas pensando, y buscando en la memoria, las piedras vas chancando. Y buscando en la memoria, las piedras vas chancando. Un día más se termina, cansado vas con orgullo, vas buscando tu morada y el cariño de los tuyos. Vas buscando tu morada y el cariño de los tuyos. Pétete el minero va, cantándole al mundo entero, con el alma generosa, corazón aventurero. Pétete el minero va, cantando las cosas bellas, la vida, la libertad, y al cielo con sus estrellas, y al cielo con sus estrellas, y al cielo con sus estrellas.